La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la fiesta del bautismo de Jesús se pone fin al ciclo de la Navidad y de la Epifanía, y se da comienzo al tiempo ordinario. El Señor nos dé su gracia para que, contemplando a Cristo bautizado por Juan en el río Jordán, contemplemos en él la Trinidad Divina y revivamos también nuestro propio bautismo. 30 años aproximadamente ha permanecido Jesús oculto en Nazaret, un pueblecito de la montaña de Galilea, para muchos desconocido. Ha vivido allá la grandeza infinita de su vida interior en el marco exterior de una vida sencilla, carente de hechos brillantes, públicos, extraordinarios. Una vida, en cierto modo, monótona, dedicada a la oración, al trabajo, a la caridad, al servicio. En esos largos años de vida oculta, Jesucristo santifica la vida de tantos hombres y mujeres que, de modo semejante, por haberlo así dispuesto la providencia divina, llevan una vida monótona, dedicada a las obras buenas dentro del marco familiar, laboral, social. Esos años de vida oculta de Jesús nos están indicando cuánta grandeza de gracia y santidad puede haber en esas vidas ocultas, en esas vidas grises, monótonas, en las que no hay variaciones espectaculares. El trabajo de día a día, la paciencia, las dificultades, la oración continua, el tomar la cruz de cada día para seguir al Señor como fieles discípulos suyos, en fin, lo que es la vida cristiana en tantos hombres y mujeres. Todo eso aparece magnificado por Jesucristo, ya que Él lo ha hecho suyo durante tantos años de vida oculta en Nazaret. Ahora, en las orillas del Jordán, acercándose Jesús a Juan Bautista, es cuando va a iniciar su vida pública, como profeta máximo enviado por Dios, su propio Hijo, el Verbo encarnado. El marco es bellísimo, las orillas del Jordán llenas de vegetación, en las que muchos judíos piadosos reciben, entre oraciones y signos penitenciales de devoción, un bautismo de penitencia que les administra Juan el Bautista. Dentro de la historia de la iconografía cristiana, el bautismo de Jesús es una de las imágenes que han sido preferidas por los artistas. Pinturas, por ejemplo, bellísimas del bautismo de Jesús, en el Greco, en Van der Weyden, en artistas del Renacimiento italiano, como Piero della Francesca. Ahí está Jesús, en su desnudez humana, en el río Jordán, con la paloma que se cierne sobre su cabeza, la voz del Padre declarándole su Hijo amado, y Juan el Bautista, que con toda humildad da a su pariente Jesús ese bautismo de penitencia. El santo de los santos, bautizado por su precursor. El río Jordán tenía una altísima significación en la historia de Israel. Recuerden el capítulo 3 del libro de Josué, cuando se nos narra la entrada del pueblo judío en la Tierra Santa, atravesando el río Jordán a pie enjuto, precedido por los sacerdotes que llevan el arca. Es el gran río, es un río sagrado que da acceso a la Tierra Prometida. El paso del Jordán hace referencia también simbólica al paso del Mar Rojo que el pueblo de Dios ha realizado tiempo antes. El Jordán evoca también aquella escena narrada en el libro segundo de los Reyes, en el capítulo segundo, cuando Eliseo, tomando el manto del profeta Elías, que ha dejado caer cuando ascendía en un carro de fuego a los cielos, toma el manto, golpea con él las aguas, y éstas se abren en dos partes, y pasa Eliseo. Otra escena bíblica de profunda significación en orden al bautismo cristiano es aquella que se nos narra también en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo quinto, cuando un leproso sirio, Naamán, se acerca al profeta Eliseo y éste le manda: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne sanará y quedarás puro. Se atribuía pues a este río, en cierto modo sagrado, una fuerza de purificación, y por eso nada tiene de extraño que Juan el Bautista eligiera aquel lugar distante de Jerusalén y de los centros urbanos, un lugar solitario, un lugar en el que recibía a los judíos piadosos que a él acudían, pidiéndole un rito de purificación. Juan llama a penitencia: arrepentíos de vuestros pecados, el reino de Dios está cerca. Y así va a comenzar también la predicación del Evangelio de Jesús: el reino de Dios está cerca, arrepentíos. Por eso el encuentro de Jesús con Juan el Bautista en el Jordán inaugura la predicación del Evangelio, inaugura los misterios de la salvación con el bautismo de Jesús, primicia de nuestro propio bautismo, santificando Jesús las aguas con su cuerpo sagrado. Les da fuerza renovadora, deificadora, por obra del Espíritu Santo en el sacramento del bautismo que todos nosotros hemos recibido. La travesía del Mar Rojo, la travesía del río Jordán con el arca de Yahvé por delante, llevada por los sacerdotes, la curación del sirio Naamán, el bautismo de Jesús hace del Jordán el gran río que significa tanto para los judíos y que tantas significaciones espirituales tiene también para nosotros los cristianos. Carmina letizie de votere damus. Gaudete, Christus es natus. Es Maria Virgine, gaudete. Deus homo factus es natura mirante, mundus renovatus es a Christo regnante. Gaudete, Christus es natus. Es Maria Virgine, gaudete. Ergo nostra consio, salatiam in lustro, benedicat Domino, salus Regi nostro. Gaudete, Christus es natus. Es Maria Virgine, gaudete. Antes de contemplar el bautismo de Jesús, hemos de meditar en la significación del bautismo que administraba Juan. Un bautismo de agua orientado a la penitencia, al arrepentimiento. El Antiguo Testamento conoce múltiples ritos de ablución con agua para purificar un estado de impureza legal. En el Levítico, en el Libro de los Números, en el Deuteronomio, encontramos en este sentido diversas prescripciones. Pero se trata aquí de una pureza exterior, legal, que no alcanza a purificar sino una impureza externa. Una impureza, por ejemplo, contraído por haber tocado un cadáver. Por otra parte, sabemos que los esenios, en el mismo tiempo de Jesús, así lo indica su regla de la comunidad, practicaban diversos baños de purificación. Pero estamos en lo mismo que decíamos, se trata de una purificación ritual, exterior, legal, una purificación que no tiene capacidad para purificar de las culpas, para quitar el pecado del corazón de los hombres. El bautismo de Juan, sin embargo, era algo más profundo, con una mayor virtualidad interior. Pedía y hacía posible, hasta cierto punto, un cambio del corazón. Recuerden sus exhortaciones: arrepentíos, pues el reino de Dios está cerca. Y según el evangelista Mateo nos indica, los peregrinos judíos que acudían a Juan Bautista eran bautizados por él en el Jordán y confesaban sus pecados. Y el mismo evangelista nos trae aquellas palabras del Bautista cuando dice: yo os bautizo en agua para que os arrepintáis. El bautismo de Juan, por tanto, no es algo meramente exterior. Es una llamada potente al arrepentimiento, al cambio de mente, de corazón, de vida. Por otra parte, el bautismo de Juan se diferencia de aquellas abluciones judías de purificación, en que las abluciones eran realizadas por el propio penitente, mientras que aquí, a las orillas del Jordán, es Juan el que como ministro de Dios administra un bautismo de penitencia a los que a él se acercan con fe y con buena voluntad. He de señalar, finalmente, que el bautismo de Juan está orientado al bautismo de Jesús. Es como una preparación al bautismo sacramental pleno que nos llegará por el Salvador del mundo. Por eso, consciente de ello, dice Juan Bautista: yo os bautizo en agua para que os arrepintáis. Se trata, pues, como digo, de un bautismo no puramente de purificación exterior, sino que fomenta el arrepentimiento interior. Y añade: pero detrás de mí viene otro que es más fuerte que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. El bautismo que nos trae Jesús, el primero de los sacramentos cristianos, es un bautismo en el fuego y en el Espíritu. Tiene una virtualidad santificante exterior e interior. Nos hace renacer a la vida divina por el agua y el Espíritu Santo. Nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y de este modo lleva a plenitud lo anunciado por los profetas desde los tiempos antiguos. ¿Recuerdan aquellas profecías de Isaías cuando dice: se difundirá sobre nosotros el Espíritu venido de lo alto? O aquella otra de Ezequiel: yo os daré un corazón nuevo, yo pondré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Profecías semejantes las encontramos en otros profetas como en Joel. Se anuncia, pues, desde el fondo de los siglos, una plenitud de los tiempos en la que un Mesías Salvador traerá para los hombres una purificación radical, obrada en el fuego, que lleva consigo una efusión del Espíritu Santo. Por tanto, una participación nueva en la vida de Dios, digámoslo con todas las letras, una deificación maravillosa. Per suo tempo di evo Gesù erule, laudante diu cum dequino dices natus, summo devotatus, et de vir, et de virgine o ventre procretatus. In mundo nasci pur parisse, per vivi, Decía al principio que el bautismo de Jesús en el Jordán lleva a plenitud aquella epifanía que en modo sumamente modesto se produce en Belén a los pastores, pobre gente humilde que está representando al pueblo de Israel, y aquellos magos, también pocos, venidos del Oriente como una representación anticipada de los pueblos paganos que habían de llegar al conocimiento y a la adoración de Cristo. Pero todo aquello que se realiza en Belén es reducido, oculto, es una epifanía mínima, aunque tenga una significación máxima. Es ahora, en las orillas del Jordán, cuando la epifanía de Cristo se realiza ante muchos judíos, digamos ante el pueblo de Israel, que acude a las orillas de aquel río sagrado para recibir un bautismo de penitencia. Sobre todo, es ahora cuando se va a producir en Cristo una epifanía de la Santísima Trinidad, la primera epifanía trinitaria. Hasta entonces, en toda la historia de la salvación, los judíos no habían tenido conocimiento sino de un Dios único, y no sospechaban siquiera que en él pudiera haber una Trinidad de personas. Ahora, sin embargo, por primera vez, Jesús, recibiendo el bautismo de manos de su pariente Juan, manifiesta a la Santísima Trinidad. Se oye la voz del Padre: este es mi Hijo amado, escuchadle. Se ve la figura del Hijo divino en la humanidad sagrada de Jesús, y se contempla también al Espíritu Santo en figura de paloma. Primera vez que la Santísima Trinidad en toda la historia de la salvación se manifiesta, y lo hace justamente en este inicio del ministerio público de Jesús, poniendo así un sello de infinita garantía a todo lo que va a venir después en la predicación del Evangelio, en la realización de milagros, en las diversas acciones salvíficas de Jesús que culminarán en el misterio de la cruz. Escuchamos en primer lugar la voz del Padre que surge de los cielos, diciendo: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Nosotros, cristianos, estamos familiarizados con estos términos y quizá por eso no nos llaman demasiado la atención. Para los judíos, en cambio, aquellas palabras eran misteriosas, sorprendentes. El Antiguo Testamento habla con frecuencia de la paternidad de Dios y se refiere a Israel como hijo suyo. Pero siempre esa paternidad divina va referida al pueblo elegido. Así, por ejemplo, leemos en Jeremías, en el capítulo 31, «Yo soy un padre para Israel». O en Isaías 63 leemos: «Señor, ten piedad de nosotros, porque tú eres nuestro Padre». Sí, los judíos tenían una noción revelada de la paternidad de Dios hacia su pueblo, una paternidad llena de solícita providencia misericordiosa. Pero nunca habían escuchado palabras por las que Dios a un hombre, a una persona individual, la designase como hijo suyo, amado, el predilecto. Conocían, sin embargo, los judíos pasajes como aquellos de Isaías, hablando del siervo de Yahvé, en los que la figura del Mesías aparecía como un siervo, como un hijo especialísimamente amado por Yahvé. Pues bien, es ahora cuando en la plenitud de los tiempos proclama solemnemente la voz del Padre que Jesús es su Hijo amado y que todos deben escucharlo. Y esto lo dice en el comienzo de la vida pública de Jesús, mostrando claramente que es su enviado, que debe ser escuchado, que Él es la palabra divina encarnada que viene como sol de justicia para iluminar a todos los hombres que están en tinieblas y en sombra de muerte, y de este modo, llenándolos de luz y de gracia divina, reconciliarlos con Dios, darles la salvación. Efectivamente, el Padre Celestial va a comunicarnos su Espíritu Divino por medio de su palabra, el Verbo encarnado, Jesucristo. La palabra es el vehículo del espíritu. Cuando nosotros seres humanos queremos participar nuestro espíritu a una persona a quien estimamos, le hablamos, y la palabra humana es vehículo transmisor del espíritu humano. Pero cuando es Dios el que en Jesucristo nos da su palabra divina, hablándonos, esta palabra divina nos comunica Espíritu Divino, Espíritu Santo. Es así como el Padre Celestial, hablándonos en su palabra, que es Jesucristo, nos comunica el Espíritu Santo, el Espíritu de filiación, el que clama desde lo más profundo de nuestras conciencias, Abba, Padre, el que nos hace hijos en el unigénito de Dios, Jesucristo. Tempus sades floridum surgunamque flores, vernales in omnibus imitantur mores, quod quod frigus lesera preparam calores, cernimus hoc fieri per multos labores. Supra domena floribus iunda spectum, días de esta semana la liturgia de las horas en el oficio de lecturas nos trae algunas obras preciosísimas de padres antiguos en los que se contempla a Jesucristo como Verbo de Dios, como manifestación del Padre en su encarnación. El lunes, por ejemplo, hay una bellísima lectura de San Clemente en la Carta a los Corintios, San Clemente obispo de Roma, hacia el año 95. Dice así: no cesamos de rogar para que el artífice de todas las cosas conserve íntegro en el mundo el número de sus elegidos por su amado siervo Jesucristo, por quien nos llamó de las tinieblas para pasar a la luz, para salir de la ignorancia al conocimiento de la gloria de su nombre. Contempla San Clemente a Jesucristo Verbo encarnado, epifanía máxima de Dios. En palabras de Jesús, quien me ve a mí, ve al Padre. El miércoles, en el oficio de lecturas, la voz de Ireneo, obispo de Lyon, hacia el año 200, nos llega también mostrándonos a Jesucristo como el Verbo divino manifestador del Padre. Y el Padre, dice, aunque invisible e inconmensurable por lo que a nosotros respecta, es conocido por su Verbo. El mismo Verbo nos lo ha expresado. Sólo el Padre conoce a su Verbo, así nos lo ha enseñado el Señor. Y por esto el Hijo nos revela el conocimiento del Padre por la manifestación de sí mismo, ya que el Padre es conocido por la epifanía del Hijo. Todo es manifestado por obra del Verbo. Todos vieron al Padre en la persona del Hijo, pues la realidad invisible que veían en el Hijo era el Padre, y la realidad visible en la que veían al Padre era el Hijo. También merecen una lectura atenta, meditativa, las páginas de San Atanasio, que nos trae el oficio de lecturas el jueves y el viernes. El Padre de Cristo, inmensamente superior a todo lo creado, con su propia sabiduría y su propio Verbo, Cristo, nuestro Señor y Salvador, todo lo gobierna y dispone y ejecuta siempre del modo conveniente, según Él quiere. Si el mundo ha sido creado y embellecido con orden, sabiduría y conocimiento, hemos de admitir necesariamente que su creador y embellecedor no es otro que el Verbo de Dios. Me refiero al Verbo que por naturaleza es Dios, que procede del Dios bueno, del Dios de todas las cosas, vivo y eficiente, al Verbo que es distinto de todas las cosas creadas, y que es el Verbo propio y único del Padre bueno. En la lectura del viernes, San Atanasio recuerda el prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio ya existía la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada. Todo vive y se mantiene por donación del Verbo de Dios, según su propio ser, y por él compone una armonía admirable y verdaderamente divina. Todas las cosas son gobernadas a un solo mandato del Verbo de Dios, de manera que ejerciendo cada ser su propia actividad, del conjunto resulte una armonía perfecta. Con estos textos que la Iglesia trae en su liturgia en estos días, en esta primera semana del tiempo ordinario, está dando cumplimiento a la voluntad manifestada por el Padre Celestial en el bautismo del Jordán. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Escuchamos a Jesús, sabiendo que estamos escuchando a Dios, que Él solo tiene palabras de vida eterna, que Él con su palabra va a poder vivificarnos, porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de Dios ha salido el Verbo encarnado. La voz del Padre y el Espíritu Santo manifestado en forma de paloma que se cierne sobre la cabeza de Jesús. Apenas Jesús se bautizó, nos dice el Evangelio de San Mateo, salió del agua, se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. San Juan Apóstol, en el capítulo primero de su Evangelio, nos da una referencia más detallada de este suceso misterioso, en el que el Salvador se acerca a su precursor pidiéndole un bautismo de penitencia. Leemos en el cuarto Evangelio. Juan dio testimonio entonces diciendo: «Yo he visto al Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien vieres descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios». Son palabras formidables que nos hacen recordar aquellas del profeta Isaías referidas al siervo de Yahvé. En aquella profecía de Isaías dice Yahvé: «He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, y él dará la ley a todas las naciones». En fin, como hemos estado considerando, el bautismo de Jesús es un pórtico grandioso, como los pórticos que solía ver en las catedrales antiguas, y por él se da acceso a la vida pública de Jesús. Esta vida pública, este ministerio profético de Cristo Salvador, no puede tener un inicio más grandioso, más majestuoso. La epifanía de la Santísima Trinidad en el río Jordán, cuando la voz del Padre y el Espíritu Santo que se cierne sobre Jesús como paloma atestiguan en favor de Cristo: «Este es el Hijo Divino amado, que todos los hombres le escuchen, y en él encontrarán vida, luz, gracia, salvación». Con la fiesta del bautismo de Jesús se inicia el tiempo ordinario, y la fiesta del bautismo ocupa el lugar que correspondería al domingo primero del tiempo ordinario. En el año litúrgico, en el ciclo que llamamos del Señor, o que también a veces se dice el propio del tiempo, hay algunos ciclos que poseen un carácter propio, como es el Adviento, la Navidad, la Epifanía, la Cuaresma, la Pascua. Pero junto a ellos tenemos una larga serie de 33 o 34 semanas en el curso del año, a las que en terminología latina se llaman tempus perannum, se podría traducir tiempo durante el año. De hecho, solemos hablar de tiempo ordinario. En estas semanas la Iglesia no celebra algún aspecto particular del misterio de Cristo Salvador, sino que se va evocando poco a poco los misterios de Cristo en cada celebración, mirando sus actos, sus enseñanzas, sus palabras, las vicisitudes diversas de su vida pública, de tal modo que acompañemos a Jesús en el tiempo ordinario a lo largo de todas las escenas evangélicas, impregnándonos de su palabra, contemplándole siempre a él, actualizando sus enseñanzas, sus milagros de sanación, sus exhortaciones a los discípulos, de tal modo que a lo largo del año litúrgico de la Iglesia vivamos siempre con Cristo, alimentados por su palabra, estimulados por su ejemplo, santificado por sus sacramentos. Y esto hasta que Él vuelva al final de los tiempos como Rey del Universo y los velos de la liturgia den paso a la plenitud gloriosa de su presencia. El tiempo ordinario que en esta semana comenzamos a celebrar tiene sin duda una gran importancia litúrgica para ir asimilando más y más en nuestras vidas el misterio vivificante de Cristo. Solamente el tiempo ordinario ocupa prácticamente medio año de la Iglesia, y a lo largo de él el misterio pascual toca nuestros corazones, ilumina nuestras mentes a través de todas las escenas del Evangelio. En todas ellas, Cristo resucitado se hace presente en el camino de nuestra vida, como se hizo presente a los discípulos de Emaús. Nos va explicando las Escrituras, nos hace así arder el corazón, ilumina nuestras mentes, se sienta con nosotros a la mesa, parte el pan y nos entrega eucarísticamente el pan vivo bajado del cielo. En el prefacio sexto del tiempo ordinario se expresa esta maravillosa realidad de gracia con palabras elocuentes. En Dios vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no sólo experimentamos las pruebas cotidianas del amor divino, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitó a Jesús de entre los muertos. A lo largo de las semanas del tiempo ordinario, Jesucristo es para nosotros compañero de camino, es para nosotros el camino vivo que nos va llevando a la casa del Padre, alentados siempre por su palabra, sostenidos siempre por su gracia, animados por la comunicación de su Santo Espíritu. La Iglesia, que inicia ahora la celebración del tiempo ordinario, lo interrumpirá cuando llegue la Cuaresma que nos conduce a la Semana Santa, a la Vigilia Pascual. Luego vendrá las diversas semanas de la Pascua, Pentecostés, el domingo de la Trinidad, el domingo en que celebraremos el Corpus Christi, y enseguida se reanudan de nuevo los domingos del tiempo ordinario. En las ferias del tiempo ordinario se puede celebrar como formulario de la misa la que corresponde al domingo precedente, pero también se puede escoger libremente cualquiera de los 34 domingos del tiempo ordinario. Y en estas ferias del tiempo ordinario recordemos que también la Iglesia nos invita a celebrar en la misa misas votivas, misas por diversas necesidades, misas de difuntos. De tal modo que la celebración de las misas en los días de semana del tiempo ordinario tenga siempre esa variedad estimulante. Por lo que se refiere a las lecturas del Evangelio en este tiempo ordinario, he de decir que desde el domingo tercero comienza la lectura semicontinua de los tres evangelios sinópticos. En el ciclo A, el que estamos celebrando ahora, leeremos el Evangelio de San Mateo los domingos. En el ciclo B, San Marcos. Y en el ciclo C, San Lucas. En los días feriales leeremos durante las 9 primeras semanas de este tiempo ordinario el Evangelio de San Marcos. Por eso merece la pena que haga sobre él una breve introducción. Conocemos bastante bien los detalles biográficos de Marcos por los textos del Nuevo Testamento. El propio evangelista nos cuenta que, siendo joven, la noche en que Jesús fue aprisionado en Getsemaní, le siguió envuelto en una sábana, y que cuando estaba a punto de ser apresado por la tropa, dejando la sábana, huyó desnudo en medio de la noche. Unos años más tarde, en el año 44, cuando Pedro es liberado de la prisión por la mediación de un ángel, se dirige a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Allá estaban reunidos muchos fieles orando por su libertad. Por esos años, alrededor del 44, Pablo y Bernabé son enviados en misión a la iglesia de Antioquía y se llevan consigo a Marcos. Y poco después, los dos apóstoles, Pablo y Bernabé, emprenden su primera misión evangelizadora y toman por compañero a Marcos. Pero este llega un momento en que cobardemente los abandona y se vuelve a Jerusalén. A Pablo esto le dolió mucho, de tal modo que 4 años después, cuando los mismos Bernabé y Pablo se disponen a realizar su segunda misión, Bernabé quiere que Marcos les acompañe, pero Pablo se opone, recordando su anterior infidelidad. Es un caso sorprendente en el que Marcos, que va a ser un gran santo y evangelista del Señor, experimenta la infidelidad de la cobardía en un momento determinado de su vida. Sin embargo, más tarde Marcos va a llegar a ser un gran ministro del Evangelio y un fiel ayudante de los apóstoles. Le vemos posteriormente, 10 o 12 años más tarde, en Roma, junto a San Pedro y también junto a San Pablo, aunque Marcos parece haberse asociado especialmente al ministerio apostólico de San Pedro. Tenemos documentos muy antiguos de finales del siglo I, en el que se nos asegura que Marcos, intérprete de Pedro, puso por escrito cuantas cosas recordaba de lo que Cristo había hecho y dicho con exactitud. Por tanto, se entiende que el Evangelio de Marcos nos ha conservado la predicación de San Pedro, que este Evangelio de Marcos iba dirigido, como la predicación de San Pedro, de una manera especial a los paganos, a los gentiles. Sabemos también que el Evangelio de Marcos fue escrito en Roma, y la fecha que indican los especialistas se aproxima hacia los años 60 o 62. Es el más breve de los evangelios y el más antiguo. Probablemente está escrito 3 o 4 años antes que los evangelios de San Mateo y de San Lucas. Así como en el Evangelio de San Mateo son frecuentes los discursos doctrinales del Señor, largos y en cierto modo expuestos de una manera sistemática, esto es extraño en el Evangelio de San Marcos. San Marcos no nos da largos discursos de Jesús, centra más su atención en la contemplación de su figura fascinante, llena de poder divino. En el Evangelio de San Marcos encontramos hasta 14 veces la expresión Hijo del Hombre, para presentar la identidad personal de Jesús de un modo contrapuesto, intencionalmente, a aquella mentalidad de los judíos que esperaban un Mesías prepotente, humanamente triunfador. Jesús es el Hijo del Hombre. Pero al mismo tiempo que San Marcos insiste en este aspecto de la fisonomía espiritual de Jesús, acentúa grandemente la potencia de sus palabras y de sus hechos salvíficos. En su Evangelio son muy numerosos los relatos acerca de los milagros. Fíjense que de 666 versículos que tiene el Evangelio de San Marcos, 209, un 31%, están referidos a milagros. Y esta proporción todavía aumenta si nos fijamos en los primeros 10 capítulos. Luego ya es la entrada de Jesús en Jerusalén y los relatos de la pasión. Pero en esos 425 versículos de los 9 primeros capítulos de San Marcos, 209, un 47%, se refieren a milagros. En este sentido, se puede decir la mitad del Evangelio de San Marcos está refiriendo milagros de Jesús. Todo el Evangelio está destinado a mostrar a Jesucristo en toda su potencia salvadora, como Hijo de Dios. Todo el Evangelio de San Marcos, dirigido, como sabemos, a los gentiles, culmina en esa confesión que el centurión realiza en el Calvario, viendo cómo Cristo muere. Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. A esa confesión parece ir orientada toda la relación de las palabras y de los hechos de Jesús en este Evangelio de San Marcos. Su lectura, como digo, ocupará todas las misas feriales de las 9 primeras semanas del tiempo ordinario. La coral Salterium, especializada en música antigua, nos ha traído varios cantos ingleses del siglo XVI, algunos en forma de villancicos, todos ellos cantando la gloria de Cristo, del Verbo encarnado. Hemos querido así cerrar este ciclo de la Navidad y la Epifanía en este día del bautismo de Jesús. Demos gracias a Dios porque en esta hora nos ha dado contemplar al unigénito. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Para que así sea, mi bendición. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.